Seguí sembrando canutos, margarita china buena. Tus chiretes chupan cañas, tiritando en la reguera. El lucero se ha dormido, escarchando en el sendero. El frío corta quemando la desnudez de tu seno. Solo te faltan 10 surcos y terminas la tarea. El patrón te va a pagar con boleto patachera. El tacho que hierve a churas, troceadas a machete, sancochada dignidad, desperdicio de otra gente. No te van a dar ni pa' hierba, alimenta tu osamenta. El patrón de bota larga solo da boleto patachera. Solo boleto patachera. Solo boleto patachera. Solo boleto patachera. Solo boleto patachera. Mataco va a venir, pobre indio oreja hueca, tapando la caña planta por boleto patachera. Tu cacique desgraciado, mal indio lenguarás, patrón le ha mandado un milico y a vos te hizo enlazar. Hacete espina del monte, rayo de luna o chaguán, corzuela arisca del Chaco. Pero no vuelvas por Tabacán. Pero no vuelvas por Tabacán. Pero no vuelvas por Tabacán. Pero no vuelvas por Tabacán. Pero no vuelvas por Tabacán. No vuelvas por Tabacán. No vuelvas por Tabacán. No vuelvas por Tabacán. No vuelvas por Tabacán. Hey.